Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches, estimada audiencia del Rincón del Fanático. Hoy es nuestra edición número 273. Mi nombre es Ángel Gómez, les doy la bienvenida y pues entonces quiero recibir aquí y darle la bienvenida también a mi amigo y compañero Roberto Torres. ¿Cómo estás, Roberto? Ángel, es un placer para mí estar aquí listísimo para poder iniciar el rincón. Muy bien, y también entonces recibimos a nuestro amigo y compañero Iván López Ardi. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Ángel, buenas noches Roberto. Un placer como siempre, un gusto estar aquí en el Rincón del Fanático con toda nuestra audiencia. Y bueno, presto a una nueva semana de noticias deportivas. Bueno, pues entonces, sin más que comentar, nos vamos a las noticias de la semana. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien, bueno, creo que entonces podemos iniciar pues viendo qué trae cada uno de ustedes. Ángel, ¿qué nos traes para esta semana? Bueno, para hoy quiero volver a traer a la palestra una sección que fue muy simpática y que gustó mucho en la temporada anterior, que es la trivia de béisbol, o digamos términos beisboleros, que es que trae mucho humor y que me parece muy simpática. Por el otro, bueno, pues tenemos el mercado de trades que está caliente. Ya hace cuestión de media hora se confirmó, aunque no es oficial todavía, pero tenemos un trade del cual quiero hablar, que es muy importante. Y también tenía entonces pues otros jugadores, aparte del que está cambiando de equipo, supuestamente en el día de hoy, que yo quiero comentar a qué equipo pudiera llegar y cuál es el valor de su contrato. Y hablando de contratos, yo tengo una pregunta que ya no es de béisbol, que es de NFL, un contrato que yo vi en estos días que le quiero preguntar a ustedes como especialistas del tema de la NFL, porque no entiendo mucho cómo se llegó a ese contrato, a esas cifras millonarias. Y hay otro contrato del cual sí puedo hablar, porque esto es NBA, también del jugador Kevin Love, que quiero tocarlo. Roberto. Muchas gracias, pues solamente traigo una noticia de la NFL, más bien, más que una noticia. Vamos a platicar acerca de qué es lo que hace a los equipos perdedores y ganadores con el cambio de jugadores, coaches, directivas, etcétera, para que así a su vez ustedes como audiencia puedan evaluar qué jugadores seleccionar en el fantasy y de igual manera que sepan cuáles equipos, a mi consideración y a la consideración de los equipos que han cambiado de jugadores, directivos, etcétera, podrían llegar a ser ganadores o no. Y voy a poner algunos casos. Y obviamente mi pregunta de béisbol, que siempre les hago cada semana. Iván, ¿tú qué onda? Bueno, por supuesto, seguir todas las noticias tanto de béisbol. Y bueno, hacer algunos comentarios, algunas noticias que sucedieron el día de ayer. Espero que pues con eso podamos pues tener un podcast bastante bastante variado. Muy bien, perfecto. Pues va. Si no hay otra noticia, vámonos a un corte y autorizamos para platicar de las noticias. En un momento continuamos. ya volvimos. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en El Rincón. Y el tema a tratar es el béisbol. ¿Qué onda, Ángel? Mencionabas un trade importante en el béisbol. ¿Cuál fue? Muy importante. Todavía no ha sido confirmado oficialmente por ninguno de los equipos, pero todos los periodistas que manejan la fuente ya lo han compartido en redes sociales, está en Twitter y todo el mundo está hablando de este trade. Los Yankees de Nueva York están recibiendo al cerrador Zach Britton de los Orioles, en cambio por tres prospectos. Los prospectos son el abridor derecho Dillon Tate, el abridor zurdo Josh Rogers y el relevista derecho Cody Carroll. Tanto Tate como Rogers tienen 24 años y Carroll tiene 25. Por la situación contractual de estos jugadores, pues entonces deben estar los tres deben estar protegidos en el roster de 40 para protegerlos de lo que es el draft de regla 5. Ya en otra oportunidad hablaremos de eso para no alargar este comentario. El hecho es que, contrario a lo que ha sido la tradición, y sobre todo bajo la administración de Peter Angelos no era amigo de hacer trades ni con los Yankees ni con los Medias Rojas, que están en su misma división, pero en este caso, pues digamos que los Yankees fueron el equipo que ofreció un mejor paquete de prospectos y por eso es que se llevan al zurdo Britton. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de los Orioles? Bueno, obviamente continúa la reconstrucción. Estos tres lanzadores pues deben reportarse una vez que se finalice el trade, tienen que reportarse a la organización y tienen que ir a las respectivas ligas menores. Y en el caso de Britton, obviamente se va a reportar ahí a Yankee Stadium y entonces, bueno, va a fortalecer mucho más ese bullpen que muchos dicen que es el mejor de las grandes ligas que tenía, pues, o que tiene. A Roddy Chapman, al derecho Betances y al derecho Robertson, y ahora se le agrega el zurdo Britton, bueno, para hacer realmente un bullpen blindado, como podemos decir. Entonces, bueno, de estos tres prospectos, se supone que el derecho Tate es realmente la joya de la corona. Era el mejor prospecto del picheo de la organización de los Yankees, bueno, lo conseguimos nosotros. Entonces, obviamente, es el tipo de trade que yo les he venido comentando. Figura para el futuro, para un equipo que no es contendor, y figuras del presente para un equipo que sí, no hay ninguna duda que va a estar en octubre. En este caso, fortaleciendo mucho más un bullpen que ya estaba fuerte. Entonces, bueno, les pregunto a Iván cómo recibe la noticia. Bueno, a mí no me gustó ese trade, honestamente. Porque Zach Britton es un pitcher que viene de una lesión, me parece que no lo ha hecho bien. Yo creo que había otras opciones mejores en el mercado para buscar un brazo así. Y bueno, creo que no me parece que haya sido la mejor elección, pero bueno, ellos sabrán. Te doy un dato, ¿sabes cuánto es la efectividad de Brito en el mes de julio? 0.00. Wow. Bueno, ¿en cuántas actuaciones? Bueno, el pitcher casi todos los días. Bueno, no sé. Es verdad que viene de una lesión, pero también es verdad que ya se recupera. Esa es la noticia que yo tenía, pues que, como dicen por ahí, rompe el celofán. Lo otro que yo quería comentar brevemente, pues entonces, ¿cuáles son los jugadores que representan más valor? En este caso, ¿cuál es el pitcher que en estos momentos pudiera representar lo que representó en el caso del 2017 Justin Verlander para los Astros de Houston? ¿Ok? Entonces, bueno, hay varios pitchers en el mercado. Y se llega a la conclusión, o bueno, en este caso MLB, esto es un artículo que firma el redactor Richard Justice, dice de que el pitcher que tiene el tipo de talento que muy rara vez se cambia, como era el caso de Verlander, en este caso Jacob deGrom tiene 30 años, de los Mets de Nueva York en este caso. Y todavía le quedan 2 temporadas para ser agente libre. ¿Okay? Tiene una efectividad bastante pequeña de 1.68, que en este momento es la primera en las mayores. ¿Okay? Y en 19 salidas apenas ha permitido 3 carreras solamente una vez. Este es el tipo de pitcher que hace que llega a un equipo y lo revoluciona. Entonces, justamente, recordemos el caso de Justin Verlander en el año anterior. Bastante hablamos de eso en su momento, ¿no? Pues entonces, apenas unos pocos minutos antes de que terminara el deadline, entonces los Astros de Houston se hicieron con Verlander, y a partir de ahí, ¿qué pasó? Ganaron 21-29 juegos. Verlander inició 11 juegos, incluyendo la postemporada, de los cuales Houston ganó 10. Entonces, ese es el tipo de impacto que ellos analizan que DeGrom pudiera tener en algún equipo. ¿Quiénes pudieran beneficiarse de este lanzador? Bueno, prácticamente todo el mundo. Pero no todos los equipos, porque los Mets, dada la situación contractual que hay con DeGrom, están en posición de pedir bastante, de pedir buenos prospectos. Y no todos los equipos pueden hacer eso, porque no tienen todos el mismo nivel de profundidad en las granjas. Uno de los equipos que lo puede hacer es el de los Bravos de Atlanta. Un equipo que lo puede hacer es el de los Yankees de Nueva York. Pero, por ejemplo, equipos como Gigantes o los mismos Nacionales de Washington no tienen ese tipo de profundidad. Otro abridor que está en el mercado es Chris Archer de los Reyes de Tampa Bay. ¿Okay? Tiene contrato 2018, 2019, 2020 y 2021. Entonces, recién en 2022 que se pudiera declarar agente libre. Otro lanzador de gran calidad. Su problema es que se lesiona con cierta frecuencia. ¿Okay? Los mismos equipos, los Dodgers, los Yankees, los Bravos pudieran estar, y los D-backs pudieran estar pujando por DeGrom. El caso de Britton ya está prácticamente decidido, aunque no ha sido oficial. Se supone que mañana lo hacen oficial. También el cerrador de los Rojos, Raisel Iglesias, el cubano, también tiene hasta el 2021. Después del 2021 es que se puede declarar agente libre. Un cerrador de gran calidad en un equipo perdedor. También es candidato a salir de ahí. ¿Okay? Por ejemplo, el equipo de Houston sería un potencial candidato, sobre todo ahora que Britton ya no va a Houston, sino que fue a Nueva York. Pues entonces pudiera ser que los Astros se voltearan hacia Iglesias. El primera base de los White Sox, el cubano José Abreu, ¿okay? Tiene contrato en el 2018 y 2 años de arbitraje. Entonces, ¿cuáles son los equipos que pudieran beneficiarse del primera base? Bueno, por ejemplo, los Marineros, que necesitan un bate, ¿okay? Y también el equipo de Cleveland pudiera ser, que necesita también un bate de poder. El caso de Adam Jones es un poco más difícil. Él tiene por los años que tiene de servicio y teniendo 5 años consecutivos con un equipo, él puede vetar cualquier cambio. Entonces, hay que contar con la aprobación del pelotero. Y uno de los casos que pareciera que queda como anillo al dedo es el equipo de Cleveland, que necesita un outfielder, y Adam Jones es un gran center fielder. Entonces, pudiera ser que lo viéramos allá en Cleveland. Cole Hamels, el zurdo de los Rangers, el problema de él es que este año no ha sido muy bueno. El último juego, ayer, antes de ayer, pues lo batearon bastante. Entonces, no sé si lo van a poder colocar. ¿Dónde pudiera llegar el zurdo? Pudiera llegar a un Marinero. El problema de él es que tiene una opción para el 2019 y después la agencia libre. Entonces no es tan atractivo en ese sentido. Y también gana bastante dinero, 23.5 millones de dólares. El venezolano Eduardo Escobar, utility del infield, gana poco dinero comparativamente, gana apenas 4.8 millones de dólares y pudiera ser agente libre o va a ser agente libre al finalizar el 2018. Eso le baja un poquito el valor, pero el equipo que lo quiera en renta de aquí a octubre es un pelotero muy útil. Puede jugar el short, puede jugar segunda, puede jugar el tercera y es un buen bate. Entonces, ¿dónde puede llegar Eduardo Escobar? Pudiera llegar a los Phillies, pudiera llegar a los cerveceros, que necesitan un utility de este tipo. Y por último, el segunda base y outfielder Whit Merrifield de los Royals de Kansas City. Este gana el sueldo mínimo, $569,500, y tiene agencia libre recién en el 2023. Esto lo hace un pelotero sumamente barato y controlable, bueno, por 5 años. Este, buen bate también y buen bate. Entonces, ¿dónde podrá llegar? A los Indios de Cleveland, a los mismos Phillies o a los cerveceros. Estos son entonces, en resumidas cuentas, los peloteros que, de los cuales se está hablando más en el mercado ahorita. Pero bueno, todo esto de los trades es muy dinámico y pudiera llegar a algún trade que no he mencionado yo aquí que nos sorprenda a todos. Roberto e Iván. Wow. Sí. Pues sí, esto necesita un cerrador urgente. Bueno, ahí está el cerrador que yo lo había mencionado la otra vez, el cerrador de los Marlins. Pudiera ser uno, este pudiera ser también Iglesias. Hay varios cerradores interesantes en el mercado. Pero sí, yo creo que sí. Así como el año pasado necesitaban un abridor, ahorita necesitan un cerrador. Aunque te digo una cosa, Rondón está haciendo el trabajo, ¿no? He estado viendo partidos de Houston esta última semana y está bastante bien Rondón. El problema de Rondón es su control. Entiende dar muchas bases por bola. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. A Giles lo bajaron a las menores. Y se rumoró por ahí que tuvo un problema con el manager. Parece que se dijeron algunas palabras y se le gritó, etcétera. O sea, de alguna manera le faltó respeto al manager y de inmediato lo mandaron a AAA. Así que el amigo Giles, aparte de sus problemas de control, tenemos pues ese problema de carácter, Roberto. Okay, gracias. Bueno, yo no entendí yo hubiese preferido, por ejemplo, tratar de hacer un try por DeGrom y no buscar a Britton, por ejemplo, porque ya si ya tienes a Chapman, ¿para qué quieres otro cerrador? No, eso es la verdad que no lo capto. Britton no va a cerrar, Britton va a lanzar el séptimo inning o cuando venga un zurdo por ahí en el octavo inning. El cerrador va a seguir siendo Chapman. Menos mal que me lo recordaste. Eso es muy importante para los que tengan a Britton en el fantasy. Si ustedes están en una liga donde lo que se puntúa son los salvados, Britton ya pierde valor, porque Britton no va a ser cerrador en los Yankees, a menos de que hubiera algo que se lesionara el cubano o algo de eso. El cubano va a seguir manteniendo su puesto de cerrador. Entonces, todo este tipo de trade tienen que estar muy pendientes, porque si ustedes tienen a un pitcher o a un jugador, en este caso pitcher cerrador, que ya pierde su estatus de cerrador, ya no le sirve igual en el fantasy. O sea, igual les puede dar buenos números en términos de efectividad, de ponche, lo que sea, pero los salvados, que es lo que uno más busca en un pitcher de este tipo, ya no va a tener las oportunidades de salvar que tenía en el otro equipo. Entonces, tengan eso en cuenta si ustedes tienen este tipo de pelotero y es cambiado de equipo, donde el estatus en el nuevo equipo no va a ser el mismo que tenía. Claro, bueno, interesante eso, porque si mucha gente piensa que si agarran a Brito, entonces van a ganar extra puntos como cerrador, y es verdad, si es stopper, obviamente no va a contribuir con ese rol, pero bueno, está bien. No, porque, por ejemplo, yo lo tengo en una liga donde se dan puntos tanto por salvados como por holds, entonces en este caso me da lo mismo, yo lo sigo manteniendo ahí porque no me va a dar salvado, pero sí me va a dar holes. ¿Me explico? Sí. Ok, entonces esa es la situación. Ok, no sé, ¿algo más que quiera hablar de los trades? Que yo quería hablar de otra cosita. ¿No? Sí, no, yo sí tengo que hablar de los trades. Hice un buen trade con Roberto y no me pude dejar pasar por alto. Al fin hice un trade y quería que la audiencia lo supiera. Bravo. Perdón, muy bien, es el segundo trade que hacemos esta temporada, no puedes decir lo contrario. Exactamente, eso es lo que iba yo a decir, que dice que él tiene la memoria corta. Fíjate. Resulta que hicieron un trade de un fielder y ahorita hicieron otro trade, entonces se está quejando. No, al contrario, estoy aplaudiendo que Roberto estamos cediendo, estamos ya en una, en una de conversaciones y estamos ya haciendo buenos trades. Ya que estamos hablando de trades, ¿no? Que estamos ya en vísperas de cerrar con los trades en la Major League Soccer. Major League Baseball. Bueno, muy bien, Roberto, me encanta eso. Muy bien. Excelente. Gracias. ¿Qué te puedo decir? Jason Trade por este gran pitcher, también asesorado por Ángel, en mi hospital de roster. Tengo como 4 o 5 pitchers lesionados y tengo como 3 ofensivos también. Entonces, qué bueno que fui de utilidad. Qué bueno, sí me gusta. Bueno, ese sí no fue un trade canica, ¿eh? Por eso fue que yo no voté en contra, porque ese trade sí es justo. Gracias, Ángel. Eso es lo que esperaba escuchar de ti. Bueno, mira, muy bien. Esta semana hubo un caso que yo quería comentar muy rapidito, porque me parece una historia bien bonita en el béisbol. Hay un muchacho de nombre Daniel Ponce de León. Daniel Ponce de León es un pitcher que lo subieron de emergencia los Cardenales para que hiciera una apertura de esta que llaman spot. Spot es cuando tú tienes de repente juegos que se han suspendido por lluvia y entonces se te acumulan los juegos. Entonces en este caso los Cardenales jugaron 6 juegos en un lapso de 5 días. Cuando eso pasa, los pitchers tratan de no apurarlos. Los pitchers tratan de mantenerlos en su rutina normal de su día de descanso, y entonces cuando ocurre uno de estos dobles juegos, lo que hace es que suben un pitcher a las menores. Ese fue el caso de este muchacho Ponce de León. Bueno, es una historia que yo decía muy bonita, porque es que este muchacho hace 14 meses, le dieron un batazo, él estaba lanzando en triple A, y le dieron un batazo que le pegó de lleno en el parietal. Y entonces tuvieron que llevarlo al hospital, tuvieron que hacerle, ¿cómo se llama eso?, cirugía, brain surgery, y entonces inclusive se llevó a temer por la vida del muchacho. No estaban seguros de que fuera a sobrevivir la operación. Y después que sobrevivió, no estaban seguros de cómo iba a quedar, si iba a poder caminar, si iba a poder hablar, si se iba a poder valer por sí mismo. No solamente superó todo eso, amigos, no solamente ya pudo hacer su vida normal, sino que pudo reanudar su carrera, pudo volver a su equipo en las ligas menores, que lo volvieron a recibir, volvió a lanzar, y en esta semana, ayer precisamente, debutó en Grandes Ligas en una de estas aperturas de spot, y fue uno de los mejores debuts de un pitcher en la historia. Esto es una cosa que tiene el béisbol, por el cual uno siempre tiene que estar pendiente, porque en cualquier momento puede ocurrir algo que o no ha pasado nunca o ha pasado muy pocas veces en la historia. Entonces resulta que Ponce de León se enfrentó a los Rojos de Cincinnati y lanzó 7 innings sin hits. No permitió hits en esos 7 innings, y después el séptimo inning lo sacaron porque ya tenía muchos picheos. Tenía 116 picheos. Entonces, a pesar de que estaba lanzando sin hits, a pesar de que no había permitido obviamente carrera, lo sacan, y bueno, esta cosa del béisbol. A los relevistas que trajeron le voltearon el juego y Cincinnati ganó el juego. Pero bueno, ahí quedó esta bonita historia de este muchacho, que ya lo bajaron otra vez a AAA para que siga lanzando. Pero es un caso que a mí me gustó mucho, que yo lo quería traer para acá, porque bueno, demuestra cómo con tesón y superándose tú puedes superar las adversidades. Roberto, ¿qué te parece? Perdón, estaba pensando en otra cosa, no te presté atención. No, pero está muy interesante, Ángel. ¿Ese partido cuándo fue? Eso fue ayer. Ese fueron partidos de ayer. Ah, ok, perfecto. Uy, ¿verdad que no? 7 innings sin hits, y si lo hubieran dejado, tenía opción de no vino run. Pero ya tenía 116 picheos, entonces lo sacaron. Oh, entiendo. Entonces, bueno, es una historia, bueno, en algún momento que lo requieran de nuevo, pues obviamente... ¿Para quién juega? ¿Para San Luis, me dijiste? Para San Luis. Ese equipo de San Luis es que está pendiente con ellos. Este año no, pero el año que viene que está muy pendiente, porque tiene muchos brazos jóvenes, así como el de este muchacho. Tiene brazos jóvenes de una gran calidad. Entonces, es un equipo que va a ser interesante. Ya este año está un poquito relegado, pero el año que viene, sobre todo cuando vuelva Alex Reyes, que es uno de los mejores lanzadores jóvenes que tiene, que hubo que hacerle la Tommy John. cuando vuelva de Reyes, más tienen a este muchacho, más tienen a Flaherty, más tienen a Rick, a Weaver, más tienen a Carlos Martínez. Realmente la cantidad de brazos jóvenes y de calidad que tiene San Luis es muy importante. Sí, señor. 7 innings pichados, 3 bases por bolas, 3 ponches. 175 strikes, 116 bolas malas. No, perdón, no, miento. Esto está malo aquí. No, 116. No, 116 picheos, exactamente. Son 116 picheos. Entonces, eran muchos picheos ya para 7 innings. Entonces, claro. Bueno, lo sacaron para protegerle el brazo. Pero esas decisiones que le cuesta tomar a un manager, pero que tiene que tomarlas. Claro, claro. Para que no pase lo que pasó con Johan Santana, que le desgraciaron su carrera por una mala decisión. Bueno, a mi manera de ver las cosas, ese partido, ese no-hit que lanzó, fue lo que lo metió en ese problema con su brazo de lanzar. No lo supieron conservar, pues. Sí, señor. Y bueno, y entonces, bueno, lo otro que hubo, que es la segunda vez que ocurre en la historia, y por eso decía yo que el béisbol tiene estas cosas que nos sorprenden, por segunda vez en la historia hubo un bateador que hizo lo siguiente: bateó 3 jonrones y 2 dobles en el mismo juego. Este es el bateador también de San Luis, Matt Carpenter. Matt Carpenter, que con esta actuación, más la que tuvo en otros juegos, que batió 2 jonrones en 6 juegos consecutivos, fue designado obviamente el jugador de la semana. Bueno, resulta que en toda la historia del béisbol, el único bateador que había logrado esto, 3 jonrones y 2 dobles en el mismo juego, había sido Chris Bryant hace un par de años. Entonces, bueno, lo volvimos a tener, y esto es lo que tiene este deporte, pues. A veces un jugador se enracha y pasa este tipo de cosas. No lo busquen en el fantasy, por cierto, porque lo tengo yo en el fantasy. Dios mío, haces lo mismo cada semana. No, ya yo lo tenía de antes. Ay, gracias. Sí. No acepto trades por él. Por favor, no me pidan trades por Matt Carpenter, porque le voy a hacer la cena del mono. Bueno, y eso era todo lo que yo tenía en béisbol, Iván. No ibas a practicar. Perdón. Ah, bueno, ok, sí, tienen toda la razón. Se me olvidaba. Bueno, mira, esta es nuestra sección. Deberíamos poner una musiquita aquí, pero esta sección se llama... Iván, a ver si adivinas esto que te voy a decir. Una de las figuras que siempre se utilizan en el béisbol desde hace muchos años, y en otros deportes también, por ejemplo en la NBA y en el fútbol americano colegial, porque en la NFL no lo he visto, es lo de las mascotas. Entonces, las mascotas, sabemos que, bueno, son unas personas que se disfrazan, pues, de personajes. En una oportunidad tuvimos una mascota muy simpática que se llamaba el Pollo de San Diego. ¿Tú te acuerdas del Pollo de San Diego, Iván? Claro, cómo no. Muy bueno, pero particularmente mi favorito es el Philly Fanatic. El Philly Fanatic, que yo en estos días puse una foto. Yo estaba viendo un juego, eso era San Diego contra Filadelfia. Y entonces, bueno, invitaron al Philly Fanatic ahí en la cabina de transmisión, y bueno, entonces pasó un rato bastante. Ellos, es igual que la figura esta de Disney, ¿no? Ellos no hablan, sino que ellos hacen puros gestos y esto. Pero es muy simpático el Philly Fanatic, como otros más. Entonces, bueno, la pregunta, o en este caso, la pregunta, el término beisbolero, es que aparte de esas mascotas, en el béisbol se utiliza otra mascota. Iván, ¿cuál es la otra mascota que se usa en el terreno? La mascota de receptor. El niño que recoge los bates. La mascota del receptor, exactamente. Entonces, eso es un sinónimo que solamente existe en nuestro idioma, porque en inglés, pues no existe, no existe mascota como tal, lo que es el guante del catcher. Entonces, de catcher's mitt. Pero en el español sí, porque entonces mascota es una cosa y mascota es la otra. Ok, Iván, otra facilita. ¿Qué es lo que es el séptimo de la suerte? También se llama el Lucky Seven. El Lucky Seven. En Estados Unidos. ¿Qué es el séptimo de la suerte? Bueno, se le dice así porque generalmente en ese inning es cuando los equipos hacen carreras. Pues como eso es como una cábala. Es en el séptimo de la suerte, porque ahí es donde generalmente muchos partidos se dan la vuelta. Entonces, lo que caracteriza al séptimo de la suerte es que los fanáticos del equipo local se ponen de pie. Entonces, también lo llaman el seventh inning stretch. Entonces, stretch porque es para estirar las piernas. Entonces, en un estadio hay esa costumbre cuando termina el séptimo desde arriba, que batea el visitante, antes de que venga a batear el home club, el home team. Entonces, bueno, todos los fanáticos se paran y es costumbre en la mayoría de los estadios, pues entonces tocar una canción. En muchos de los estadios, después del 11 de septiembre, se puso de moda pues el God Bless America, por cuestión de patriotismo y todo esto. Todavía en algunos estadios se utiliza el God Bless America, pero en otros, por ejemplo, en el caso del Wrigley Field, lo puso de moda el inmortal Harry Carey, el narrador de los lentes grandísimos. El hombre de los lentes grandes, sí señor. Que fue un narrador durante muchísimos años de los Cachorros de Chicago. Entonces, en los juegos de Wrigley Field, en el Lucky Seven, entonces Harry Carey abría las ventanas de ahí de donde él está transmitiendo, salía, o sea, sacaba parte de su cuerpo así hacia la tribuna, agarraba un micrófono y entonces se ponía a cantar y hacía que la gente lo acompañara a cantar, bueno, lo que se llama también el himno del béisbol, que es el Take Me Out to the Ball Game. Entonces, después de que el señor Carey fallece, pues entonces los Cachorros continuaron con esta tradición, y lo que hace es que en cada juego invitan a una persona conocida. Puede ser un deportista de otro deporte, puede ser, por ejemplo, un actor o un cantante, una persona conocida. Y entonces lo invitan a que cante el Take Me Out to the Ball Game en el Lucky Seven. Entonces es una tradición. Y, por ejemplo, en Boston es una tradición también, desde hace ciertos años para acá, la canción del Lucky Seven es Sweet Caroline, de Neil Diamond. Seguramente tu sobrina, que ha estado en Fenway Park, te lo podrá atestiguar. Ustedes lo pueden buscar en YouTube, es bien, bien simpático, donde todo el mundo canta el Sweet Caroline y el Lucky Seven. Entonces, esa es una tradición muy bonita del béisbol, el Lucky Seven. A ver, Iván, ¿qué es lo que es la perrubia? La perrubia es una bolsita que está en el montículo, la cual la agarran los pitchers y se la ponen, normalmente se la ponen en la muñeca, la agarran, es como para secar un poco el sudor y como quitarle un poquito de estrés a la mano de lanzar. Exactamente. Es una especie de resina que tú te la echas ahí, entonces cuando estás sudado, en los juegos donde hace mucho calor, se usa bastante la perrubia. Yo no sé si Roberto se ha dado cuenta de eso. Cuando en el próximo juego que tú veas, Roberto, fíjate bien, cuando la cámara del center field que toma el pitcher de espalda, sí, cuando tú ves que él, antes de hacer su lanzamiento, dirige tu atención hacia los pies de él, por ahí cerca de sus pies, vas a ver una bolsita que está ahí. Esa bolsita es la perrubia. Entonces, es eso, pues le permite secarse el sudor. En vez de tener un pañuelo o algo, tiene esta especie de resina que es como una bolsita, como dice Iván, que tiene un polvito que tú te lo puedes pasar por la mano, pero eso sí, no se lo puedes pasar a la pelota, eso está prohibido. La pelota no se puede alterar de ninguna manera. Okay. Y esta bolsita es para cualquier pitcher de cualquier equipo, ¿verdad? Siempre está ahí, siempre está ahí. Okay. Sí, cuando empieza el juego, esa bolsita la tiene el umpire. Y entonces, antes de que de cantar el play ball, él va hasta allá, hasta la lomita, agarra la perrubia y la pone ahí. Y esa misma bolsita la usan el pitcher del equipo visitante y el pitcher del equipo local. Ok. Sí. Bueno, a ver, Iván, vamos a hablar de las comiquitas. En el universo Marvel de las comiquitas hay un personaje que se llama Hulk, y Hulk, sí, es justamente un individuo de gran tamaño y de gran fuerza, que bueno, lo que es un monstruo. ¿Y es un monstruo de qué color? Green, verde. Es un monstruo verde, pero en el béisbol también hay un monstruo verde. ¿Cuál es? El del Fenway Park de Boston, llamado así el monstruo verde porque es una gran pared donde cuando tú le muchos batazos que no salen del estadio pegan contra la pared, justamente contra el monstruo verde, y los que la conectan bien, que por eso le dicen que es un paraíso para los bateadores derechos, pues si la conectas medianamente bien, la puedes sacar del parque. Por eso le dicen el monstruo verde. Estoy impresionado que todas las preguntas tienen respuesta por parte de Iván. Estudió toda la tarde. Y que conste que no se les había pasado. Bueno, vamos con otra. Hay un término que es el término abanico, que tiene dos acepciones en el béisbol. Uno de ellos es, Iván, cuando tú dices, ese bateador abanicó la brisa. ¿Qué quiere decir abanicó la brisa? Bueno, significa que hizo swing y no le pegó la pelota. Entonces, obviamente, abanicó la brisa. Ok. Le hace swing y no le pega. Entonces, pero resulta que en el béisbol hay otro abanico. ¿Cuál es el otro abanico que hay en el béisbol? Otro abanico que no es el béisbol. No, que hay en el béisbol. Ah, que hay en el béisbol. En el béisbol hay dos abanicos. Uno es cuando abanicas la brisa. Y el otro es... El otro es el abanico que te estoy preguntando. ¿Qué es el abanico? Bueno, creo que se me ponchaste. A ver, el abanico, yo abanicó la brisa, pero... Pero el abanico. No, ahorita no lo... Ok, el abanico es la línea que separa el infield del outfield. Es donde termina la tierra, ¿verdad? Y donde empieza la grama. Si ustedes se fijan en un terreno de béisbol visto desde arriba, visto desde la tribuna, en la parte de detrás del home, esa parte tiene forma de abanico, porque es una curva que va desde la raya, vamos a decir, desde la raya de foul, desde la izquierda, hasta la raya foul de la derecha. Es una curvita así. Y después hacia adentro, digamos, viene toda la zona del infield, que es en tierra, y luego viene entonces otra parte de grama, que es donde está el montículo y el home. Entonces, esa línea que separa la tierra de la grama, es decir, el infield, termina el infield y empieza el outfield, esa línea se llama el abanico. Por eso cuando alguien tira desde ahí, tú dices, bueno, ese shortstop fildeó en el abanico. Entonces es que tiró justo en esa línea que separa una zona de la otra, que quede, es la zona donde está más lejos, digamos, cuando lo mira hacia tercera base, es la zona que está más lejos para un shortstop para lanzar a primera. Entonces, por ejemplo, David Concepción era un maestro tirando desde el abanico, porque él lo que hacía para no gastar demasiado su brazo es que él tiraba y lo tenía ya practicado con el primera base. Él tiraba desde el abanico, pero con un bote. O sea, en vez de tirarlo de aire a primera, lo tenía que la bola picara primero y después lo agarraba el primera base. Y entonces él explicaba que eso él lo hacía, por un lado, para no lastimarse tanto el brazo, para no lanzar tan duro. Y lo otro es que la pelota, cuando picaba en la tierra, agarraba una velocidad adicional. Entonces lo ayudaba en su disparo a primera. Ese es el abanico, Iván. Okay. Bueno, este sí te lo vas a ver. Fulano de tal se quedó con la carabina al hombro. ¿Cómo es eso que se quedó con la carabina al hombro? ¿Esto es un término militar o qué es lo que es? Está bien. Si no, pregúntenle a Antonio Armas en el juego de estrellas de... no recuerdo el año. Se quedó con la carabina al hombro. Bueno, significa que tenía el bate en su poder. Estaba prevenido el bate, pero no tuvo chance de batear. Entonces se dice que quedó con la carabina al hombro. Sí, también se aplica, tiene razón, pero también se aplica cuando tú estás bateando y entonces te ponchan parado. Entonces, si tú no le haces swing, te quedaste con la carabina al hombro. Se puede aplicar en ambos casos. ¿Ok? Bueno, este también es fácil. Un podrido, uno dice que un alimento está podrido cuando huele mal, cuando se deterioró, ¿verdad? Pero ¿qué es un podrido en el béisbol? Un podrido, o también llamado un maldita sea. Ajá. Que es una bola mal conectada, que normalmente cae en los jardines, pero corto, o sea, que pasa al segunda base o cae muy cerca de la raya de foul, ¿okay? Entonces se le dice que eso es un podrido. Muy bien. Bueno, y para terminar, eso sí, prohibido utilizar internet, prohibido ir a Wikipedia, prohibido Google, prohibido todo. Se escribe fungo, pero se pronuncia fongo. ¿Qué es el fongo? Fongo. Wow. Por algo es de último. hay un verbo muy, muy conocido que es fonguear. Fulano de tal está fongueando. No, ahí sí no. Fongo. No, ahí sí no. Se escribe fungo, pero se pronuncia fongo. Fongo. No sé. Ahí sí me ponchaste. ¿Tú te acuerdas del Loco Torres? ¿Cómo no? Por supuesto. ¿Qué es lo que hacía el Loco Torres? ¿Cuál era el trabajo del Loco Torres? El Loco Torres era coach de primera. Ah, pero ¿cuál? Pero entre un inning y el otro, o antes de un partido, ¿qué es lo que hacía el Loco Torres? Cuando tú llegabas al estadio temprano, no había empezado el partido y estaban practicando, ¿qué estaba haciendo el Loco Torres? Estaba fongueando. ¿Qué es el fongo? El fongo es una especie de bate, pero es más largo y es más delgado que el bate normal. Por lo tanto, no se puede utilizar en el juego. Pero esto lo utilizan los coaches, en el caso del Loco Torres, el cariñoso Loco Torres, venezolano, pues entonces era un experto en el fongo. Entonces, ¿qué es el fongo? Bueno, tú agarras un coach que le está tirando, le está bateando en la práctica en infield, o en la práctica de la outfield, pues entonces él agarra una pelota, la lanza al aire y cuando viene bajando le da con el fongo. Y como este es un bate más liviano, por ser más delgado y más largo, entonces es mucho más fácil de conectar y tú lo puedes conectar la bola hacia donde tú quieras. Entonces está indicado para ese tipo de cuestiones. La regla dice que el fongo solamente lo pueden usar los coaches. Está prohibido en el juego, ningún jugador puede utilizar el fongo. Entonces, eso es lo que es el fongo, eso es lo que es fonguear. Y bueno, amigo Iván, te chingué. Sí, bueno. Ok. Ahora yo te voy a lanzar una tía, a ver si debes saberte, porque tú eres un hombre de béisbol y debes sabértela. Pero esa no me la preguntaste y la estaba esperando. Ajá. Cuando dicen. Que un jugador abrió el compás. ¿A sí. qué se refieren? Sí, señor. Abrió el compás es cuando el inicialista, el primero base, digamos, le viene un tiro como el tiro que yo estaba describiendo de Concepción. Cuando el tiro viene de piconazo, el inicialista tiene que estirarse, tiene que abrir las piernas, manteniendo una pierna, o un pie, perdón, manteniendo un pie pegado en la base, porque si no, no es out. Y entonces tiene que abrir mucho la otra pierna para poder llegar hasta donde viene el tiro. Sobre todo cuando el tiro viene un poquito desviado. Pero más que nada en los tiros de piconazo. Entonces ahí es donde se dice abrió el compás. Uno de los que abría mejor el compás era el gato Andrés Galarraga. Así es. Por eso me extrañó que no me lo hubieses preguntado. Por eso la estaba esperando. Pero no importa. Yo te lo hice a ti y también queda en el conjunto de expresiones beisbolísticas, pero muy bien, excelente. Bueno, para otra ocasión pues lo hacemos al revés, pues tú te preparas tu lista de ¿cómo se llama? De trivia y yo con mucho gusto trato de que no me chingues. Ok, muy bien, excelente. Muy bien, ¿puedo hacer mi pregunta? ¿Cómo no? Adelante. Gracias. En el béisbol, como en muchos deportes, hay fraudes o aquellas acciones por parte de los atletas o jugadores para hacer que se desempeñen mejor. Lo que siempre hemos platicado, las hormonas de crecimiento humano, drogas, etcétera. Pero quitando esa tecnología, ¿qué hay? Yo escuché alguna vez que había los bats con... que eran huecos, que tenían un corcho. Uh-huh. ¿Todavía sigue existiendo eso? O sea, ¿todavía se ve en las ligas mayores ese tipo de de ayudas ilegales por parte de los jugadores? Mira, bueno, cada vez menos, pero sí lo hay, cómo no. Una es rellenar el bate con corcho, que el caso más famoso fue el que le detectaron a Sammy Sosa. Sammy Sosa le hizo swing una pelota, el bate se partió, y cuando vinieron, el umpire vio, había corcho por dentro. ¿Por qué se le pone corcho? Porque bueno, porque el bate es más liviano, y al ser más liviano, tú puedes manipularlo mejor y batear más fácil. Pero obviamente es una trampa. La regla dice, el bate es que tiene determinadas dimensiones, ¿no? Tanto de peso, como de largo, como de ancho en la parte del barril. Y dice bien claro la regla, es de una sola pieza de madera. ¿Okay? No se permite bate de aluminio en grandes ligas, por lo menos. Y no se permite ningún otro elemento que no sea la madera. Y tiene que ser de una sola pieza. Entonces, en este caso, ese bate adulterado estaba en contra de la regla. Por eso fue que Sammy Sosa fue expulsado del juego y después fue multado. Bueno, y otro caso también muy famoso, con el recordado George Brett, donde un umpire también determinó que el bate era ilegal. Y bueno, ¿tú te acuerdas de eso, Ángel? Y, claro, bueno, el famoso jonrón que se lo anularon. Correcto. Porque resulta que, así como existe la perrubia para los pitchers, existe una resina que se llama la pine tar o la resina de pino, que lo utilizan los bateadores cuando están en el círculo de espera. Entonces tienen como un trapito, un pedazo de tela que está untado con esa resina y está permitido que ellos se lo apliquen a cierta parte del mango del bate para poder agarrar mejor el bate. Pero eso tiene su límite. Tú tienes una cierta cantidad de pulgadas en las cuales tú puedes aplicar esa pine tar. En el caso este que menciona Iván, en el famoso jonrón del pine tar, pues entonces George Brett le había aplicado más pulgadas a, ¿cómo se llama?, de pine tar al bate de él, que es lo que permite la regla. Entonces, si no mal recuerdo, fue Billy Martin el que se dio cuenta de eso. Iván, tú tienes mejor memoria de esto porque eres yanquis. Sí, señor. Era un juego entre Yankees y Royals. Y era en postemporada, por cierto. Sí, señor. Y se armó una trifulca que George Brett, que bueno, se le fue encima al árbitro y ahí se formó una trifulca, una meotangan ahí. Y bueno, en la final fue expulsado y le anularon el cuadrangular. Claro que sí me acuerdo de eso. Sí, señor. Y en esa postemporada, al final, Kansas City de todas maneras ganó esa serie y fue la serie mundial, pero fue famoso ese caso con George Brett. También hay trampa que le aplican los pitchers. Los pitchers le aplican mucha trampa a la pelota. Lo que yo estaba diciendo antes, está prohibido adulterar la pelota de cualquier manera. Tú no le puedes aplicar cualquier sustancia extraña. Tú no le puedes aplicar resina, no le puedes aplicar saliva. En el béisbol de antaño, no estoy hablando de 1940-50, se permitía la bola de saliva. Entonces, pero eso después fue modificado y está prohibido. Entonces, algunos lanzadores le aplicaban saliva a la pelota para que diera una rotación diferente y que cayera más rápido, ese tipo de cosas. Eso después fue reglamentado y fue prohibido. Uno de los pitchers que era famoso por todas las trampas que hacía era, que Iván lo debe recordar, Gaylord Perry. Sí. Perry era famoso porque él se ponía como una especie de gel en el pelo, y entonces hacía así como que, bueno, está haciendo mucho calor, y se pasaba la mano por el pelo, y entonces dejaba parte de esa resina, de ese gel, de ese brilquín o lo que fuera, en los dedos, y se lo aplicaba a la pelota, y entonces más de una vez fue detectado y más de una vez fue expulsado, pero él era famoso por eso. El caso de Gaylord Perry. Y un caso reciente también fue el del lanzador, fue Severino, Iván. No, Michael Pineda. Michael Pineda, gracias. Fue el caso de Michael Pineda que le detectaron que tenía una sustancia extraña en su cuello. Eso lo detectó el manager del equipo contrario. Y entonces era, y tú ves la foto y ves el video. Y bueno, Michael Pineda es un jugador de color. Entonces tú le veías el cuello, su cuello normal de su piel, y después veías como una mancha que era de otro color, Iván, no me acuerdo si era beige. Entonces no, era una marca, como era como morado, era un morado oscuro, morado que brillaba. Era un color extraño, que pero era una sustancia que él se había puesto en el cuello, y entonces, bueno, simplemente se pasaba el dedo por ahí y para poder adulterar la pelota. Y entonces, bueno, eso es tan viejo como el béisbol, pues, que el que los pitchers adulteren la pelota, y eso estaba obviamente prohibido. Y ahí mismo fue expulsado al juego y fue multado también Michael Pineda. Así es, ciertamente. Wow. Pues la imaginación humana por hacer un poco más me sorprende cada día. Gracias. Ah, mira, y un caso que fue, creo que fue la temporada anterior. Los Medias Rojas de Boston estaban utilizando la tecnología para robar la seña. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos tenían una persona en el outfield, por ejemplo, en el center field, con unos binoculares. Y entonces estaban viendo la seña tanto del manager, porque muchos equipos aplican de que el manager da la seña directamente desde donde él está, desde el dugout, le da la seña al catcher y el catcher le da la seña al pitcher del lanzamiento que quieren hacer. Entonces, esta persona que estaba en el outfielder estaba con unos binoculares, estaba viendo la seña y entonces se las pasaba por mensaje de texto a una persona que estaba en el dugout. Y entonces esa persona se lo pasaba y utilizaban, ¿sabes qué utilizaban? No utilizaban celulares, utilizaban estos relojes inteligentes, ¿verdad? Smartwatches, yes. que tú te puedes conectar a internet y poder recibir mensajes. Bueno, entonces el manager de los Medias Rojas y el coach de banca tenían relojes de este tipo y se detectó, yo no sé cómo fue que lo detectaron, pero se dieron cuenta de que estaban robándole la seña al equipo contrario. Bueno, eso trajo un escándalo y prohibieron los smartwatches y multaron al equipo de Boston. Eso fue un escándalo, creo que fue el año pasado eso. Ese es otro tipo de trampa, porque la trampa que normalmente se usa es que el corredor de segunda, cuando hay un corredor en segunda, él trata de ver lo que está, la seña que está dando el catcher, y trata de pasársela de alguna manera al bateador en turno. Entonces lo que hacen los equipos es que tienen dos sets de señas, tienen una para cuando no hay gente en base y otra cuando hay corredores en base. Entonces cambian la seña para que no se las agarre. Eso, bueno, eso ahí hay un mundo, lo que es la seña del béisbol. Eso es interesantísimo. Wow, qué interesante, muchas gracias. Muy bien. Bueno, muy bien, entonces, Roberto, ¿qué tópico vamos a tocar? Pues podríamos platicar de la NFL. Muy bien. Me okay. Parece muy bien. Pues bueno, lo que yo traigo es, durante años pasados hemos analizado cada diferente división, ¿no? Por ejemplo, la norte de la AFC, Steelers, Baltimore, Cleveland y Cincinnati. Sin embargo, pues a veces nuestras predicciones no son lo más atinado, ¿no? Entonces lo que quiero hacer este año es cambiar un poco ese formato y poder decir qué es lo que hace que una franquicia pueda llegar a ganar un Super Bowl o que realmente sea exitosa contra aquella que no lo es. Y entonces podríamos analizar a ciertas posiciones o ciertos jugadores que son cambiados o directivos que entran, etcétera. Y entonces, con esto, lo que quiero arrancar es con la posición de head coach, que es aquella persona responsable tanto de todos los jugadores, de coordinadores defensivos, ofensivos, y que tiene una gran relación con el director de personal, con el general manager, y que con base en esa persona es que forman nuevos equipos, ¿sí? Cuando hablo de nuevos equipos, no son aquellos con nuevas franquicias, sino que eliminan a estos jugadores que no están dando el rendimiento y que se traen a través de la agencia libre, del draft, o que retienen a los jugadores realmente valiosos para hacer que esa franquicia, ese equipo de fútbol americano, sea realmente exitoso. Entonces, dando un ejemplo, el head coach de Filadelfia, que ganó el Super Bowl el año pasado, Doug Peterson, solamente estuvo dos temporadas, ¿sí? Y con esas dos temporadas fue suficiente para llegar al Super Bowl y ganarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Doug Peterson llegó en el 2016 y tuvo un récord en ese entonces de 7 ganados y 9 perdidos, ¿sí? Y en el 2017 fue lo contrario. Tuvo 13 ganados y solo 3 perdidos. Entonces, la entrada de un head coach es aquella que con mucho análisis vienen haciendo los equipos con base en las necesidades que tiene el equipo. Por ejemplo, en el caso de Doug Peterson, pues tenían una gran ventaja. El año anterior a Doug Peterson, estuvieron dos dos head coaches, ¿sí? Uno fue Pat Shurmur, que solamente estuvo un partido como head coach, y antes de eso estuvieron 3 temporadas Chip Kelly. Chip Kelly, antes de llegar a Filadelfia, fue un gran coach, head coach, perdón, de colegial. Entonces, el dueño de Filadelfia se lo trae súper enamorado de este maestro y no nada más le dice, vas a ser el head coach, también vas a tomar todas las decisiones de personal y de jugadores. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que Chip Kelly solamente ganó 47 partidos, de los cuales ganó 26 y perdió 21. Solamente llegó a un partido durante playoffs y ese partido lo perdió. Entonces lo que pasó es que Filadelfia se harta y en el 2015 pone a Pat Shurmur, que era su coordinador defensivo, como head coach, y traen a Doug Peterson. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? La decisión de los head coaches, de los equipos para mover o contratar a un coach como head coach es muy importante. Esto puede definir el éxito de una franquicia o la derrota. Entonces, con base en eso, este año hubo varios equipos que cambiaron a head coach. Por ejemplo, los Arizona Cardinals reemplazaron a Bruce Arians, que se retiró después de estar 5 temporadas en Arizona, con el coordinador defensivo de las Panteras de Carolina, Steve Wilks. La ventaja de este coach, ¿sí?, es que él es, aunque es un coordinador defensivo, está armando a los Arizona Cardinals para que tengan un gran poder ofensivo a través de su a través de sus running backs, que va a actuar activamente y agresivamente con los quarterbacks, con sus quarterbacks, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cambios por lo cual realmente Arizona cambió. Por ejemplo, Chicago, pues se trajo al coordinador ofensivo de Kansas City, Matt Nagy, como su head coach. ¿Cuáles son las ventajas? Pues bueno, Nagy es un ¿cómo se llama? Jugadas muy agresivas, ¿no? Y piensa formar de la misma manera en que ayudó Alex Smith, a lo que es el quarterback Mitchell Trubisky, ¿no? Por ejemplo, Detroit, en este caso, trajo a Matt Patricia, que era el coordinador defensivo de Patriotas, ¿no? Que los ayudó a llegar a muchos Super Bowls, en algunos les ayudó a ganar y en otros no, pero ahí estaba. Y esto es algo muy importante para Detroit, porque Detroit nunca había contratado a alguien así, siempre tenían un proceso muy lento, muy pausado, ya se hartaron y los trajeron. Los Colts de Indianapolis amarraron al coordinador ofensivo de Filadelfia, Frank Reich, que fue alguna vez fue el quarterback de Buffalo, ¿sí?, como su head coach, ¿sí? Pero Colts de Indianapolis tuvo que hacer esto porque Josh McDaniels rechazó a los 2 días de haber sido ofrecido este puesto. Por eso tomaron a Frank Reich. Si agarramos a los Gigantes de Nueva York, subieron al coordinador ofensivo Patrick Moore, que antes estaba con Filadelfia, para sustituir a Ben McAdoo, que después de una temporada de 3 ganados y 13 perdidos lo dejaron ir. Más que hablar de Patrick Moore, el hecho de que Gigantes haya jalado al head coach, en este caso a Patrick Moore, es porque Ben McAdoo se peleó con Eli Manning, que es la cabeza de la franquicia. Hizo un berrinche y los dueños no les gustaron y vas para afuera, ¿no? Y finalizamos con dos equipos. Los Oakland Raiders, ¿sí?, jalaron a John Gruden, aquel head coach que alguna vez fue head coach de justamente de Oakland y luego de Tampa Bay, que los hizo campeones, lo jalaron con un contrato a 10 años porque lo conocen, porque saben que llega a las 4 de la mañana a trabajar, porque es muy disciplinado, porque buscaban que John Gruden pudiera agarrar a Derek Carr y subirlo. Y finalmente, si hablamos del último equipo que hizo un cambio de head coach, podemos decir de los Tennessee Titans, que contrataron a Mike Vrabel, que fue un gran defensivo, fue un defensivo desperdiciado en Pittsburgh, y fue un gran defensivo directamente en Patriotas, y que los ayudó a ganar 3 de sus Super Bowls, ¿sí? Entonces, Vrabel llega con esta gran mentalidad defensiva para ayudar a obviamente a la defensiva junto con Ditlevo, pero para imprimirle confianza a Marcus Mariota, porque a final de cuentas es al día de hoy que Marcus Mariota no ha subido. Y entonces, con esto lo que quiero llegar y decirles es que no nos fijemos nada más en Patriotas, no nos fijemos en Filadelfia, no nos fijemos solamente en Dallas. Tenemos que fijarnos también en los cambios que hubo durante la temporada baja con los head coaches. Hay head coaches que han hecho maravillas, ¿sí? Head coaches que llegan a un equipo y lo vuelven exitoso, y hay head coaches que llegan como Ben McAdoo y lo vuelven un equipo perdedor. Pero bueno, ¿qué opinan al respecto? Sí, es cierto. Adelante, Iván. Bueno, no, te iba a hablar un caso muy reciente, ¿no? Fue el caso de Dan Quinn, Roberto, con Atlanta. Cuando Dan Quinn llega a Atlanta, este equipo cambió totalmente. Ese también fue un caso muy específico. Sí. Y los ha llevado a postemporada, los llevó al Super Bowl, y bueno, mira, ha hecho un trabajo pues realmente que se demuestra que la teoría sí funciona, pues cuando te llega un head coach que realmente revoluciona y trae nuevas perspectivas y trae nuevos esquemas, bueno, obviamente eso se traduce en resultados, indiscutiblemente. Y yo quería agregar algo, que eso también tiene un impacto directamente en algunos casos puntuales en el fantasy, porque por ejemplo, si tú tienes a un quarterback que por ejemplo estaba con un head coach, ustedes me corrigen si estoy muy pelado, ¿no? Pero por ejemplo, si yo estaba con un head coach que le gustaba mucho el juego de carrera, no es lo mismo que me llegue un head coach nuevo que me va a mí como quarterback, me va a dar la confianza de que yo puedo lanzar más y que puedo entenderme mejor con mis receptores. Entonces yo como jugador de fantasy, en este caso, me interesa más ese quarterback porque va a tener en general un mejor desempeño con este head coach que con el que le gustaba a lo mejor mucho el juego de carrera, que eso no produce muy buenos resultados para el quarterback, a menos que sea un quarterback de estos que le gusta correr, que son pocos. ¿Estoy correcto o estoy muy pelado? Sí, no, y es parte también de los equipos, porque los equipos agarran y dicen, oye, tomé en el primer pick del draft del año pasado a un quarterback, necesito a un head coach que no me venga a mover la defensiva, sino que a mi quarterback lo desarrolle, lo haga mejor, o sea, que le ponga jugadores, que le ayuden, que jugadas, o sea, ese fue el caso de Chicago. Entonces, de esa misma manera que un quarterback, un running back o algo, es por eso que los cambios de head coaches normalmente no los vemos, pero son súper importantes. Ahora, son siempre una apuesta, siempre, ¿sí? Hay veces en los cuales este head coach viene con una mentalidad diferente, choca con los directivos, choca con los jugadores, pero es como si fuera una oferta de trabajo. Yo vengo a decirte qué es lo que voy a hacer para mejorar tu empresa, pero en este caso yo te voy a decir qué es lo que voy a hacer para mejorar tu equipo. Entonces, no dejemos de lado este tipo de cambios, que a veces nada más lo vemos en una noticia, no prestamos atención y solamente decimos, tal quarterback le va a hacer muy bien. Si le ponen a un head coach que no lo ayuda, es probable que se vaya para abajo. Pero bueno, ese era mi comentario. Y una pregunta que hiciste, Ángel, respecto a Saquon Barkley. Este running back que fue tomado por Gigantes en la primera ronda, en el segundo pick. Tu pregunta fue, ¿cómo es posible que le dieran un contrato de 31.2 millones de dólares, no? Sí, más que nada es, resulta que, por ejemplo, cuando tú comparas el salario de este muchacho que todavía no ha jugado profesional, que se ve que tiene todas las condiciones porque lo hizo muy bien en el college, pero todavía no ha sido profesional. Entonces resulta que va a ganar más dinero que Le'Veon Bell, por ejemplo. No. O sea, el contrato es tiene un valor de 31.2 millones de dólares por los 4 años. Le'Veon Bell va a ganar 14 millones de dólares este año. ¿Sí? Entonces, si tú lo divides los 31.2 entre 4... O sea, te da menos de 8 millones de dólares por temporada. Esa es la diferencia. Ah, ok, que es por 4 años. Exacto, no es 31 por temporada, porque si no, este running back ganaría más que muchos quarterbacks. Recordemos que cada posición tiene un máximo, ¿sí? O sea, tiene como un tabulador de la cantidad de dinero que puede ganar. El jugador que mejor gana es un quarterback. Por eso muchos quieren ser quarterbacks, ¿no? Luego a lo mejor es un wide receiver y a lo mejor después va un running back y a lo mejor después va un tight end, pero así va. Entonces, quiero que lo veas de esta manera. Le dieron este contrato de 31.2 millones de dólares totalmente garantizados. Significa que el 100% de lo que le ofrecieron lo va a recibir el directo. Si recordamos, cuando decimos que un jugador gana 10 millones de dólares por temporada, es por temporada y no por año, se le paga esos 10 millones de dólares, se quita impuestos, el representante, otras cosas, y le queda el 40% neto. ¿Sí? Entonces, de esos 10 millones de dólares, le quedan 4 millones que divididos entre el número de partidos jugados, ¡pum!, es la cantidad. Sin embargo, hay otros factores que también están involucrados. Por ejemplo, de estos 31.2 millones de dólares garantizados, ¿sí?, 20.8 millones de dólares fueron por la firma del contrato, en el cual de estos 20.8 se le pagan inmediatamente 15 millones. O sea, por firmar el contrato, ganó 15 millones de dólares inmediatamente. Por eso, y esos 20.8 son adicionales. No. De los 31.2, le tienes que restar 20.8, ¿sí? No, perdón, estoy leyendo la noticia. Tú estás diciendo, Barkley firmó un contrato de 4 años de 31.2 totalmente garantizado. ¿Sí? Entonces dice, aparte dice, Barkley además se walked away, o sea, se fue con 20.76 millones de signing bonus. Entonces, esto es adicional. Discúlpame, tienes toda la razón. Yo no leí el Will also get a 28 million signing bonus. Sí. Pero sí. Entonces, este maestro se llevaría 50. Bueno, en el primer año se va a llevar, pues, los casi 8 millones de dólares más 15 millones de dólares. Sí, es cierto, se lo va a llevar. Ahora, yo te digo que este jugador, yo pensé que iba a ser el jugador número uno tomado por Cleveland, porque es así de bueno. Y como tenía Cleveland la primera posición y la cuarta, en el draft, en la primera ronda, parece que lo van a tomar. No lo tomaron. Lo que pasa es que Saquon Barkley viene de Penn State y en las últimas tres temporadas ha hecho récords. O sea, ha estado más de 1,000 yardas, ha tenido 632 yardas recibidas, 23 touchdowns totales. Entonces, lo que yo creo que está haciendo el front office de Gigantes, es decir, necesitamos levantar a Eli Manning. No puede con toda esta carga. Vamos a ponerle un corredor que esté tomando 25, entre 20 y 25 veces el balón en un partido para ayudarlo, para desinflar o ayudar a desinflar la presión de Eli Manning. Entonces, yo creo que es por eso. Ahora, no necesariamente esto significa que Saquon Barkley sea el siguiente Ezekiel Elliott, el siguiente Adrian Peterson, el siguiente, nombra el corredor, Camara, por decirlo. Sin embargo, pues ya lo que hizo Gigantes fue pagarle esto, y entonces tiene que fortalecer, obviamente, su línea ofensiva, que seguramente lo hizo en el draft y obviamente en la agencia libre, ¿no? Entonces, pero, voy a preguntar, si a ti te tocara agarrar a ese jugador en el Fantasy, ¿en qué ronda lo agarrarías? Uy, en la tercera ronda. Ok. Pero mira, yo me puedo equivocar y te voy a decir cómo me equivoqué una vez. Una vez hubo un equipo que se llama Vikingos de Minnesota que toma a Adrian Peterson. Y hubo mucha gente que lo dejó pasar, y resultó que ser el mejor corredor de esa temporada y de varias más, ¿no? Entonces, yo diría tercera ronda, porque probablemente tomaría a Ezekiel Elliott en la primera o en la segunda como máximo, o haría un quarterback. Pero no sería mi primera opción tomar un running back a él. Probablemente tomaría a Ezekiel Elliott. Perdón, Iván. ¿Querías tomar a Ezekiel Elliott? No, fíjate que no. Prefiero a Todd Gurley, que acaba de, por cierto, le acaban de firmar una extensión de contrato por $60 millones. Imagínate. Ahí yo quería llegar, porque yo creo que este sí lo vale. 60 sí. Millones con 45 garantizados. Y entonces lo que me llamó la atención de esta noticia es que ahí hay un tuit de Le'Veon Bell que reaccionó a este contrato, y entonces sabemos que cuál es la situación de Le'Veon Bell con los Steelers ahorita. Entonces, él dice LOL, que es Laughing Out Loud, y después yo no sé lo que es PPL. And PPL thought I was tripping. O sea, ustedes creyeron que yo estaba people. Loco. Es people, ¿no? People. Ah, bueno, entonces people thought I was tripping. O sea, la gente creía que yo estaba loco. Eso lo tuiteó Le'Veon Bell. Sí, pero se va a seguir quejando, y bajo este tema lo hemos platicado. Ha tenido lesiones que le han quitado 4 partidos de temporada regular. Se ha lesionado y ha evitado llegar a los playoffs. Ha tenido castigos 2 veces por posesión de marihuana. Que lo ha castigado 6 partidos. O sea, Le'Veon Bell se puede quejar todo lo que quiera. Lo que pasa es de que Todd Gurley no ha tenido este tipo de problemas. Ha sido un jugador que ha demostrado en la cancha, igual que Le'Veon Bell, pero fuera de la misma mantiene un bajo perfil. No ha tenido problemas como Ezekiel Elliott con violencia familiar, no lo ha tenido con Le'Veon Bell, con drogas. O sea, yo no digo que Le'Veon Bell no sea un gran jugador. Ese sí sería mi primer pick, ¿eh? Iván. Así, sí, sí. Ni se te ocurra. Tú sabes por qué yo no lo agarraría primero, porque yo no estoy seguro si él me va a jugar las 16 semanas. Esa es una muy buena perspectiva de por qué no tomar a Le'Veon Bell. Déjame decirte por qué yo sí lo tomaría. Porque Le'Veon Bell sabe que esta temporada juega con los Steelers y la siguiente ya no. Necesita lanzarle un mensaje a toda la liga de que se puede mantener sano, de que no va a tener problemas de drogas, ¿sí? Y de que va a romper retos y ayudar a los equipos. Por eso yo sí lo tomaría. Bueno, yo voy a ver cómo está este año David Johnson, que fue el primer pick de Ángel, que se lesionó el primer día. Oye, pues no me lo recuerde. Ah, sí, pero... recuerdo a Fitzgerald, si quieres. Me tocó el primer pick de toda la liga. O sea, yo era el número uno y entonces yo me estaba frotando las manos, oye, voy a agarrar a David Johnson. Y entonces resulta que se me lesiona en la primera semana. Ah, pues ya te digo. Pero bueno, también te podría mencionar Fitzgerald, pero bueno, eso es para otra ocasión. Mira, ¿algo más del NFL? Nada por mi parte. Ah, mira, yo quería hablar, si me permiten, que ahorita que estamos hablando de grandes contratos, una noticia que salió hoy que yo se los mandé al WhatsApp, que es que el jugador Kevin Love acaba de firmar una extensión de contrato con los Cavaliers por 5 años y $145 millones. A mí me parece que los Cavaliers se volvieron locos aquí, Iván. Sí, bueno, ellos están desesperados por la salida de LeBron James y bueno, piensan que Kevin Love puede ser el líder que este equipo necesite. Yo creo que es mucho dinero por Kevin Love, no creo que sea un jugador tan completo como ellos piensan. Y sí, comparto. Él fue una estrella cuando estuvo en Minnesota. Él era el mejor jugador de Minnesota y por eso lo contrataron. Y él era un experto en los tiros libres, ¿cómo se llama? En tiro libre, pero sobre todo en tiro de tres. Él era muy buen triplero. Pero es que Kevin Love, desde que llegó a Cleveland, ha hecho así como una barrena, ha ido para abajo. Y entonces, tú, en vez de buscar jugadores más jóvenes, así tú pierdas juegos esta temporada, entonces asumir, bueno, está bien, no tengo a LeBron, una alternativa es, bueno, voy al mercado de agentes libres y firmo a alguien para sustituir a LeBron, pero por Dios, Kevin Love no es un LeBron. Y darle tanto dinero, dime, Roberto. No, perdón, nada más el comentario era, de la misma manera que cuando LeBron se fue de Miami, agarraron a Dwayne Howard. Dwayne Wade. Ese. Gracias. Y lo amarraron a un contrato a largo plazo. ¿Para qué? Para que no se les fueran el único jugador bueno que quedaba. Sí, pero yo creo que el equipo de Cleveland, obviamente, sin LeBron, va a caer estrepitosamente. Yo creo que Kevin Love no es el hombre que le va a resolver el problema a Cleveland. Mira, tiene 29 años, va a cumplir 30 justo el día de mi cumpleaños, el 7 de septiembre. Está firmando el contrato más jugoso de su carrera y en la que ha promediado 18 puntos y 11 rebotes. No son unos números nada espectaculares, incluyendo 15 puntos y 9.7 en 4 playoffs. Este no es el jugador sobre el cual tú organizas un proyecto de un equipo, no lo es, él no es una superestrella. Hace tiempo que debe ser un gran jugador. Pero bueno, como yo decía ahí, cada quien sabe lo que hace con su dinero. Yo creo que esto es un error mayúsculo. Así es. Bueno, Roberto, te tengo una pregunta. Dime. Estamos hablando de impacto. ¿Qué te parece el regreso de John Gruden, Chucky, con el equipo de los Raiders? ¿Pesará mucho este retorno de John Gruden? Pues mira, lo que hizo Gruden fue hacer algo muy inteligente, que fue convencer a un coordinador ofensivo, no me acuerdo cómo se llama, para que se uniera a Raiders. Porque realmente, veámoslo de esta manera, Derek Carr pues ha pasado por diferentes head coaches y diferentes coordinadores ofensivos y no ha explotado ese gran potencial por el cual le dieron un supercontrato. Entonces yo creo que la jugada de John Gruden ha sido desde el primer momento agarrar y determinar qué coaches se quedaban con él y cuál no. Entonces, obviamente el tiempo lo va a determinar. Yo creo que si Gruden puede hacer lo mismo que hizo con Tampa y con Raiders, la posición de quarterback va a ser maravillas en Oakland. Un caso, el quarterback de Raiders cuando estuvo Gruden, era el quarterback más longevo en activo de la NFL. Tendría 39, 40, 41 años. Creo que era Kelly. No me acuerdo, empezaba con K. Y lo manejó perfecto. Entonces ahora tienes un quarterback joven, por supuesto que yo creo que sí la va a hacer y la va a hacer sin ningún problema. Muy bien, gracias, esa es la pregunta. Con gusto. Muy bien. Yo tendría, no para hoy, pero sí para otras emisiones del podcast, le pediría tanto a Iván como a Roberto que dediquemos una sección a Fantasy. Entonces, recomendación de jugadores para agarrar en el Fantasy. La próxima semana platico, en este caso, de en vez de un head coach, que ya lo platiqué, del quarterback. Entonces, con lo que yo les traiga, pues se podrían dar una idea. Exactamente. Muchas gracias. Con gusto. Por ejemplo, yo voy a agarrar como mi primer pick a Jimmy Garoppolo. Ah, qué bueno. Ay, gracias por dejarnos a los demás no elegirlo. Que va a ser el MVP. Está bien. A menos de que, como la otra vez, me toque Roberto antes que yo, y entonces él está en la musaraña grabando el podcast en el draft, y entonces me deja a mí, por agarrar a Brandon Marshall, me deja que yo agarre a Le'Veon Bell. Eso fue hace 2 años. Ya, pasemos a otro tema. ¿Estamos listos? Muy bien. Bueno, señores, sí, yo creo que con esto pues culminamos el podcast por el día de hoy. Por lo demás, interesante y divertido. Y bueno, nada, ya pronto pues estaremos haciendo análisis de las divisiones, lo que se avecina, ya estamos próximos a empezar la temporada, y bueno, por lo tanto vamos a tratar de dar los mejores consejos para los que vamos a jugar fantasy y los que quieren jugar fantasy también de la audiencia. Pues bueno, con muchísimo gusto estaremos en eso. Así que bueno, me despido y los dejo a ustedes para la despedida. Y estamos seguros, Iván, que más nunca se te va a olvidar lo que es el fongo. Seguramente. Muy bien, Ángel, ¿te quieres despedir, por favor? Sí, cómo no. Antes de despedirme, acostumbro recordarle a la audiencia que nosotros tenemos nuestra página de Facebook, donde los invito a que pasen por ahí, se den una visita por ahí, pueden dejar también sus comentarios y nos pueden poner unos likes, que siempre son buenos. Entonces es facebook.com/elrincondelfanático. Ahí estamos publicando cierto contenido que de repente no tocamos aquí en el podcast, pero bueno, como yo siempre digo, complementa lo que hablamos aquí. Entonces, bueno, muy buenas noches y hasta la próxima. Iván, tu despedida final. Bueno, sí, un placer, como ya dije anteriormente, haber estado con todos ustedes y bueno, nos vemos la semana que viene. Venga, yo les agradezco a ustedes dos sus grandes comentarios, a nuestra audiencia por escucharnos y con gusto nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye, bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.